capítulo 7. Estamos en pie para leer esta porción de nuevo. Estaremos leyendo solamente capítulo 7 de Mateo, versículos 24 al 28. 24 al 27. Ahí vamos a leer a una sola voz, al unísono. Vamos a leer todos. Mateo 7, 24 al 27, juntos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Oremos, Padre, te damos gracias esta mañana una vez más por tu palabra que hemos leído, y ahora, Señor, por tu palabra que será expuesta. Ayúdanos a poder abrir el corazón para que tu palabra caiga como la semilla sobre la buena tierra. Señor, concede que el Espíritu Santo nos redarguya y nos inspire y anime para poder llevar sobre el corazón lo que tienes para darnos esta mañana. Bendice las personas que van a llegar y permite que no perdamos la oportunidad para tomar consejo en esta mañana. Oramos y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Estamos en el mes de la familia. Así que hemos enfatizado durante las predicaciones los temas encauzados a la reflexión de nuestra vida, especialmente de nuestra vida familiar. El tema para esta mañana, pon en perspectiva tu hogar, pon en perspectiva tu casa. El pasaje que hemos leído en esta mañana constituye una segunda conclusión de uno de los mensajes, de uno de los sermones más populares, pero también más importantes que nosotros hayamos escuchado jamás. Es una predicación que Jesús diera en lo que conocemos el monte, el sermón del monte. Este sermón en donde el Señor comienza a destacar la manera, la fórmula de cómo podemos ser felices, cómo podemos ser bienaventurados. Son instrucciones para nuestra vida en la tierra, para vivir, como dice la palabra, los días de la tierra como los días de los cielos. Han pasado generaciones y generaciones, y la voz del Señor todavía irrumpe en el silencio del monte de las bienaventuranzas para que el Señor siguiera dando instrucción a cada uno de nosotros. La primera conclusión del sermón está en los versículos 21 al 23. Y ahí el Señor dice, mira, no es del que me dice, Señor, Señor. Esto no es lo que hace a un creyente. Esto no es la formación de un cristiano. No es por lo que dice. No importa si lo dice de una manera sentida, si lo dice de una manera expresiva, si lo dice de una manera reiterada. Esto no es lo fundamental. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es la demanda que el Señor tiene para darnos, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre nosotros profetizamos. Nosotros en tu nombre hicimos grandes milagros y proezas. Y el Señor dirá, nunca les conocí. Ese es el tenor de la primera conclusión de este sermón. La segunda conclusión está precisamente en el pasaje que vamos a examinar esta mañana, de versículo 24 al versículo 27. Y toma el Señor una ilustración sencilla, para que nosotros podamos tomar enseñanza espiritual de esta ilustración. Dos hombres, dos personas, se dispusieron a construir su casa. Probablemente ambos tomaron como sitio para construir el lecho de algún arroyo, la explanada de algún arroyo que estaba seco desde luego, y ahí las dos personas se dispusieron para construir. Eran dos personas que estaban construyendo con similitudes muy significativas. Probablemente estaban usando el mismo diseño de la casa, porque la Biblia no nos dice más que una diferencia. Así que, si no hay mucha diferencia, probablemente estaban construyendo en el mismo formato. Seguramente era la misma extensión. Probablemente la semejanza de los materiales que estaban empleando, al menos de lo que se ve, era también bastante similar. Pero había una gran diferencia que el Señor sí destaca entre ambos constructores, y lo que el Señor dice es que a cada uno de ellos, edificando su casa, uno de ellos cavó hondo hasta encontrar la roca, y ahí comenzó a desplantar la edificación de su casa. El otro, la Biblia simplemente dice que sobre la arena comenzó a la construcción y edificó su casa. Ambas casas estaban terminadas, parecían iguales. Como dije, proporción, forma, medidas, condiciones externas muy, muy parecidas. Y todo parecería que estaba bien. Cualquier persona que pasaría habría de juzgar como buenas casas las que estaba viendo, pero no son buenas por lo que se ven, no son buenas por la apariencia que dan. Las casas son buenas dependiendo de cómo están cimentadas, de qué tan fundadas están, cuánto profundo es su cimiento, cuál es la consistencia de aquellas columnas que las sostienen. La Biblia dice que descendieron lluvias. Llegó el tiempo de la prueba, llegó el tiempo de la adversidad, y las lluvias comenzaron a caer en aquella temporada lluviosa. También dice la palabra de Dios que no solamente descendieron las lluvias, dice que también azotaron los vientos, tempestades comenzaron a llegar, y aquellos hombres que habían construido probablemente comenzaron a considerar, cuando los vientos soplaron con fuerza, aquel cuya casa estaba edificada sobre buenos cimientos, habiendo cavado hondo hasta la roca, habría estado confiado y seguro, y sabría qué capacidad de resistencia tendría su casa, puesto que había cavado hasta la roca. Pero el que había edificado sobre la arena, cada vez su temor se acrecentaba, y podía ver cómo probablemente se estremecían los muros a la fuerza del viento. Y podía ver en un momento cómo el agua que comienza a buscar una salida comenzó a descender con ímpetu, comenzó a dar. Y rápidamente el agua se comenzó a filtrar. Mientras el agua se filtraba y mientras se llevaba en forma de aluvión la tierra sobre la superficie, sobre el suelo en el que estaba construido la casa pronto comenzó a estremecerse, pronto comenzó a moverse, hasta que al final, dice la palabra de Dios, la casa que había sido edificada sobre la arena cayó. Y la descripción que hace la palabra de Dios es, y fue, ¿cómo? Grande su ruina. ¡Qué tragedia! ¡Qué pérdida! ¡Qué desolación! ¡Qué tristeza había de haber embargado a aquella persona su casa! ¡Oh, si hubiera! Habría dicho, si yo hubiera oído consejo, si yo hubiera cavado hondo, si yo hubiera invertido correctamente, si hubiera edificado sobre la roca y no sobre la arena, mi casa no se habría destruido. Pero lo cierto es que la casa ahora estaba destruida. Quiero usar esa alegoría, aunque sé que tiene que ver más con la vida espiritual de aquellos que, religiosos y celosos de la religión, oían el mensaje del monte para considerar en perspectiva si todavía no te casas tu casa, o para considerar en retrospectiva si ya te casaste tu propia casa. Y cuando hablo de la casa, no estoy hablando de la materialidad de la finca, estoy hablando del hogar, de la familia. Probablemente las personas que construyeron en el mismo lugar de que estamos hablando fueron azotados por las mismas tempestades, asistían a la misma iglesia, recibían la misma enseñanza, estaban en los mismos discipulados, participaban en los mismos ministerios, Escuchaban buena enseñanza en la congregación y todo parecía bien. La familia también venía y se sentaba y escuchaba. El problema es que si nosotros examinamos el fondo de lo que Jesús está diciendo en este sermón, es que oían y oían y oían. ¿Pero qué? Pero no hacían. Pero no hacían. Y la comparación que el Señor hace respecto de aquel que está edificando sobre la arena es el que oye. Note usted que en dos versículos la Biblia dice, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras. Y ahí dice que comparará al que oye las palabras con un hombre prudente. Pero note que cuando habla del hombre insensato, en el versículo 26, también dice lo mismo. ¿Qué dice? Cualquiera que me oye estas palabras. Uno oye las palabras y el otro también oye las palabras. Ambos están en el mismo contexto, ambos están en el mismo sitio, ambos escuchan las palabras. No es problema, hermano, de que una persona no tuvo la oportunidad de oír el mensaje. Los dos oyeron el mensaje, los dos oyeron el mismo mensaje. Por eso decía, los dos estaban en la misma iglesia, los dos participaban de las mismas actividades, probablemente gozaban de la membresía, tal vez tenían la misma reputación respecto de las demás personas. La diferencia, la gran diferencia no está en qué oyes, la gran diferencia está cuánto de lo que oyes haces. Consideremos primero, cuando se va a construir, si es que vas a poner en perspectiva tu casa, tu hogar, tu vida, tu familia, la primera cosa que tienes que hacer, voy a colocarlo como número uno del bosquejo, proyecta la casa, proyéctala. No dejes a la desidia, no lo dejes a la circunstancia. No dependas del azar. Si, mira, la vida es tan importante que si vas a edificar una familia, si vas a edificar un hogar, tienes que proyectar lo que quieres. Si alguien va a construir un edificio importante, tiene que acudir a personas que son peritos, tiene que acudir a personas que son ingenieros, expertos, tiene que pedirle a estas personas que consideren lo más conveniente dependiendo de las condiciones del terreno y dependiendo de la ubicación y la orientación, etcétera, tantos detalles que se tienen que considerar a la hora de construir, y entonces se comienza a diseñar un plano. Esta es la proyección. Uno comienza a ver en perspectiva la casa que está construyendo o que quiere construir. Estamos en un proceso en el que estamos precisamente queriendo construir el nuevo auditorio y he tenido varias reuniones con la compañía constructora que está haciendo el proyecto y trajeron ya una perspectiva primera de lo que sería la fachada y se ve muy interesante. Al ver la fachada se ve completo. Uno puede imaginar, trajeron un proyecto sobre un proyecto maestro que ellos dicen es sobre toda la manzana, sobre toda la cuadra. No tenemos el terreno de toda la cuadra, no es nuestro todavía, pero yo estaba diciendo, mire, yo quisiera tener una perspectiva de cómo se vería el auditorio, cómo se vería el templo si nosotros tuviéramos toda la manzana. Y así que lo que yo quisiera es que se hiciera el proyecto sobre toda la manzana, sobre toda la cuadra. Es perspectiva a largo plazo, si usted quiere. Pero queremos tener una visión de cómo será, de cómo se verá. Y hermano, si esto queremos hacer respecto de una cosa material, de una construcción, ¿cuánto más, joven, cuánto más, señorita, tú que todavía tienes la posibilidad de planear lo que será tu familia, de planear lo que será tu hogar, tu casa, donde vas a pasar el resto de tu vida, donde van a ser tus hijos, donde van a crecer y vas a ver también tus nietos? Necesitas poner la vida familiar y la vida del hogar, tú que tienes la oportunidad, ponerla en perspectiva. La Biblia nos enseña que lo hagamos. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 6. Veamos los versículos 1 y 2, primera parte. Primera parte del versículo 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Todavía no entraban a tomar la tierra, apenas estaban a disponerse para cruzar la tierra, pero ya están recibiendo los planos para qué hacer cuando entren en la tierra. Note lo que dice la primera parte del versículo 2, lea conmigo por favor. Para que temas a Jehová tu Dios. Ahora me llama la atención la perspectiva. Tú, ¿qué más? Tu hijo, ¿y qué más? Y el hijo de tu hijo. No han entrado en la tierra, no han cruzado el Jordán. Y Moisés está reuniendo al pueblo y le está diciendo, esta es la constitución, este es el plano. Esta es la perspectiva que tú debes tener cuando vas a cruzar al otro lado del Jordán. Debes ver no solamente por ti, no debes decir, ay, ya la hicimos, nosotros ya cruzamos, ya pisamos la tierra después del Jordán, ya llegamos a la meta. No, tienes que considerar tú y tienes que pensar también que las palabras que yo te estoy entregando hoy en tus manos van a ser útiles para tus hijos. Y también tienes que considerar que las palabras que estoy poniendo en tus manos serán útiles para quienes, para los hijos de tus hijos. Un plano de toda la cuadra. Pensando en ti, en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Proyecta para más allá de ti mismo. Proyecta para más allá de tú y de la que será tu esposa. Proyecta a futuro y proyecta a futuro largo. Tres cosas menciona la Escritura en este proyecto que debes ver. Nota de nuevo Deuteronomio 6 donde estamos. Pero ahora considera la segunda parte del versículo 2 y la primera parte del versículo 3. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. Para que tu casa sea preservada. ¿Por cuánto tiempo? Por días, ¿cómo dice? Prolongados. Por días prolongados. Proyecta para días prolongados. Proyecta para la preservación de la familia. No proyectes para que la familia dure unos cuantos días. No proyectes para que el matrimonio se frustre apenas al primer año, apenas al segundo año. 10 años o 5 años de noviazgo, sí, pero ¿cuánto de matrimonio? ¿Cuántos matrimonios terminan apenas, fracasan apenas a los primeros meses de casados, a los primeros años de casados? ¿Sabe por qué? Porque no proyectaron bien su vida, porque no planearon bien su familia, porque no siguieron las reglas que dio el perito de la construcción. Y el perito constructor está entregando un plano y está entregando un diseño de la casa que dice, mira, este es el diseño de la casa para que tus días sean, ¿cómo? Prolongados. Sí van a venir vientos. Sí van a descender las lluvias. Pero los días de tu casa van a permanecer. Porque está bien planeada. Porque está bien diseñada. A menos que se enseñen los preceptos y se practique la palabra de Dios, no existirá esperanza de preservación. La preservación solamente se dará si sigues al pie de la letra los planos, el diseño. No solamente preservación, pero mira que también la palabra de Dios habla de prosperidad. Versículo 3. Dice, oye pues, oh Israel, y cuida, ¿qué dice? De ponerlos por obra, no solamente de oírlos y aprenderlos, pero dice, cuida de ponerlos por obra, ¿para qué? Para que te vaya bien. para que te vaya bien. El Señor no quiere que te vaya mal, el Señor quiere que te vaya bien. Para que te vaya bien, cuida, no solamente de escuchar los preceptos, de escuchar la palabra de Dios, sino de, ¿qué dice? De ponerlos por obra. Ponerlos por obra para que te vaya bien. ¿Vas a planear tu casa? ¿Vas a construir tu casa? ¿Vas a edificar tu casa? Planea, proyecta, ponlo en perspectiva. Para que se preserve y para que prospere. Para que prospere. Para que te vaya bien. Y la tercera cosa, de la perspectiva, de la visión que debes tener, no es solamente que tu matrimonio y tu familia esté prolongada, no es solamente es que tu matrimonio y tu familia sea prosperada, pero es también que tu matrimonio y tu familia sea propagada, porque en la segunda parte del versículo 3 dice: y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Pon en perspectiva tu casa. Una vez que tenemos el plano, una vez que tenemos el proyecto de la construcción, ahora lo que tenemos que hacer es llevar el proyecto de la construcción al terreno. Y la primera cosa que tenemos que hacer sobre el terreno es, inciso A, prefija los límites, precisa los límites. No sea que vayas a construir fuera de los límites. Si tu terreno mide 90 por 40, nada más mide 90 por 40. Y si tú construyes en 41, entonces el muro de tu casa está un metro fuera del límite. Hay un principio legal que dice: el que siembra, planta o edifica en terreno ajeno, pierde lo sembrado, plantado o edificado. Es un principio general, no va a cambiar. Toda persona que siembra, planta o edifica en terreno ajeno, no importa si usted va a decir, es que yo no sabía, es que perdone, pero es que me equivoqué, apenas me pasé 40 centímetros nada más, pero es que me falló el teodolito, es que la cinta que traía no tenía números. No. El perito dice que el lindero de tu terreno, el límite de tu terreno, es hasta el metro 40. Y el metro 40 da en este punto. Exactamente. Y aquí está colocada la estaca que dice que son hasta el metro 40, y tú construiste hasta el metro 41, y tu muro está en el 41, y tu cimiento está en el 41. El que siembra, planta o edifica en terreno ajeno, pierde lo sembrado, lo plantado y lo edificado. Lo pierde. No importa la buena fe que haya tenido. Se equivocó. Traspasó el lindero y perdió. Prefija los límites. Asegúrate que tú estás construyendo sobre el límite de tu terreno y no estás invadiendo los límites de otro terreno. Déjame decirte dos linderos básicos que debes considerar a la hora de fijar los límites. Segunda de Corintios, capítulo 6 y versículo 14. ¿Cómo leemos ahí, por favor? Si alguien tiene el texto. Un lindero, un límite que pone la palabra de Dios en el diseño del plan, del proyecto de la casa, es: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión hay entre un creyente y un incrédulo? Ninguna comunión hay. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y tú puedes argumentar lo que tú quieras, tú puedes decir, a mí no me va a pasar, tú puedes decir, yo creo que se va a convertir, yo creo que casados va a cambiar, yo creo que la situación es demasiado exagerada, yo creo que los tiempos han cambiado. Es un lindero. Es un lindero. Y si tú te atreves y desafías el lindero, y tú construyes porque te parece que el carácter de la persona esa es muy amable, porque te parece que es de una buena familia, porque te parece que esa persona tiene una gran personalidad y tiene en verdad una apariencia envidiable, y tú dices, esto me va a dar a mí la confianza y la seguridad, y yo no creo que a mí me va a pasar. Tú estás edificando fuera del lindero. Y si tú edificas fuera del lindero, la consecuencia natural es tú vas a perder lo que hayas plantado, sembrado o edificado. ¿Sabes por qué? Porque traspasaste el límite. Traspasaste el límite. Proyecta para las futuras generaciones. Las iglesias están llenas de familias amargadas, de familias resentidas, de familias quebradas, porque traspasaron los linderos y pensaron que no pasaba nada. Pero ¿qué dice la Biblia de aquel que edificó sin considerar la profundidad del cimiento? Cayó su casa y fue grande su ruina. Proverbios capítulo 22 y versículo 28. Proverbios 22. En el versículo 28 dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Luego, si tú vas al capítulo 23, nota lo que dice los versículos 15 en adelante, porque ahí se marcan algunos de los linderos. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Está hablando el padre respecto del hijo, y le está hablando el hijo. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Es consejo del padre al hijo, y le está marcando linderos. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Joven, dice la palabra de Dios, no traspases los linderos antiguos que fijaron tus padres. No los traspases. Porque si pasas los límites, vas a fracasar. Déjeme darle otro lindero. Éxodo capítulo 20, versículo 12. ¿Alguien lo tiene? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Tus días se alarguen y se prolonguen. Ah, no, eso es otro, para otro tiempo. No, hermano, es lindero. Lo traspasas y fracasas. Es lindero. ¿Dónde está ese mandato? ¿En qué contexto? Los 10 mandamientos. Primer mandamiento con promesa. ¿Y qué es el mandamiento? Honra a tus padres. Son ignorantes. Están pasados de moda. Están viejos. Ya chochean. No saben lo que dicen. Perdieron la memoria. Son anticuados. Hónralos. O vas a sufrir la consecuencia de pasar el lindero. ¿Quieres construir tu familia? Número uno, prefija los límites. Número dos, prepara el terreno. ¿Ya están señalados los límites? ¿Ya pusiste las estacas? ¿Ya marcaste los linderos? Todavía hay que preparar el terreno. ¿Y sabe cómo se prepara el terreno? Nosotros estamos aquí demoliendo. Yo dije a los maestros que están trabajando ahí, todo lo que van a demoler, déjenlo ahí, porque hay un desnivel de casi un metro entre la calle y el fondo del terreno. Y les dije, pues todo ese escombro que van a tumbar va a servir para rellenar. Y luego cuando ya hemos rellenado, ponemos un concreto ahí para que ampliemos el patio por lo pronto. Mientras vamos a estar construyendo, queremos ganar el patio y queremos ganar la sombra del nogal y también las nueces. Y dentro de poco tiempo, pues ya estaremos pasándonos a aquel lado. Tal vez la próxima semana ya estaremos ampliando un poco el patio ahí. Entonces, hablando con los ingenieros, les preguntaba yo, ¿eso nos va a servir? Dice, bueno, sí, para lo que ustedes quieren ahora sí. Pero cuando vamos a construir, necesitamos sacar toda la tierra contaminada. ¿Y contaminada de qué? Toda la tierra negra y todo eso, esa tierra y todo el escombro que va a dejar ahí está contaminado. Todo eso hay que sacarlo. Así que habrá que sacar como el metro que ustedes están subiendo, más como otro metro más. Y luego, después que hayamos sacado toda la tierra negra, entonces tenemos que poner toda la tierra amarilla para poner buena tierra, para que luego después entonces se comiencen a poner los cimientos para levantar las columnas. ¿Ya fijaste los límites? Ahora prepara el terreno. ¿Sabes cómo se prepara el terreno? Remueve los escombros. Remueve los escombros. Nehemías 4:10 nos narra la historia del pueblo de Israel llegando a Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén, la primera cosa que ellos quisieron levantar eran los muros de la ciudad, porque esto les iba a dar protección. Y cuando comenzaron a levantar los muros, los enemigos del pueblo de Israel se levantaron y comenzaron a hostigarlos de una manera y de otra manera y a burlarse de ellos y a hacer escarnio de ellos mientras ellos trabajaban. Cuando llegó un tiempo en que aquellos vinieron y se mofaron y trataron de parar una vez y otra vez la obra de construcción, entonces Judá vino y dijo: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. ¿Y qué más dice? Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Sabe? Dicen, no podemos edificar el muro porque hay mucho escombro. No podemos levantar el muro si primero no removemos el escombro. Necesitamos sacar lo que estorba. Echar fuera el escombro. Si queremos edificar una familia, todas las familias, hermano, todas las personas, traemos escombros del pasado. A veces no de nuestra propia vida, a veces de la vida de nuestros antepasados. Y ahí viene ese escombro. Isaías capítulo 61 y versículo 4. Dice la Escritura: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros, ¿de qué dice? Los escombros de muchas generaciones, hermano, mucho de nuestra vida, de nuestro temperamento, de nuestro carácter, de nuestra formación, de nuestro estilo, de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, son los escombros de muchas generaciones, muchas de nuestros impulsos y de nuestras tendencias son el escombro de muchas generaciones. Generaciones en nuestro pasado probablemente son alcohólicos. Y los hijos de esas generaciones van a luchar con el alcoholismo. Generaciones de nuestros antepasados probablemente son violentos, impulsivos, y los hijos son visitados por las generaciones pasadas. Y lo que sucedió en la generación pasada repercute en las generaciones futuras. Y cuando tú vas a diseñar tu casa para el futuro, tienes que remover los escombros. ¿Me estoy explicando? Tienes que remover los escombros. Tienes que poner un alto en la generación, porque muchos de los problemas de las familias son generacionales. Divorcios se suceden en la siguiente generación y en la siguiente generación. Ahora, no estoy diciendo, hermano, que estas cosas son ineludibles. Lo que estoy diciendo es que estos son escombros en la vida pasada. No solamente esto, pero hablaba, desde luego, del alcoholismo, hablaba también de las adicciones, hablaba también de la pornografía, estoy hablando y puedo hablar del adulterio, estoy hablando y podría hablar de cuántas y cuántas, de la violencia familiar, del maltrato a las personas. Se viene de generación en generación y personas piensan que están condenados a vivir de esa manera porque así vivieron sus padres, y muchos otros piensan que esta es la manera única que tienen, la única posibilidad de vida que tienen, porque eso es lo que ellos aprendieron cuando eran niños. Pero la Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y la promesa que tenemos, hermano, es que en el futuro, según Isaías 61 que estamos leyendo, y versículo 4, se restaurarán las generaciones. ¿Y sabe qué es lo que hay que hacer para restaurar las generaciones? Remover los escombros. Porque no se puede edificar. El escombro es mucho, y a causa del escombro no puedo edificar, dijo Judá. No se puede. En medio del escombro no se puede, hay que sacarlo. No estoy diciendo, hermano, que el pecado de los padres necesariamente pasa sobre los hijos. Mire lo que dice Ezequiel, capítulo 18. El martes pasado, predicando, les decía que yo no creía que la maldad de los padres necesariamente pasa sobre los hijos. Pues la palabra de Dios dice acá en Ezequiel, y sería bueno que si usted tiene la oportunidad de leer, leyera todo el capítulo. Yo no tengo tiempo para hacerlo porque no he pasado el primer punto, pero dice, versículo 17, apartaré su mano del pobre, versículo 14, de ahí comenzamos a leer. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos. Fíjese, el hijo ve todos los pecados que el padre hizo, pero viéndolos no los hace, dice. Versículo 2. No comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. La mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie. La prenda no retuviere, ni cometiere robos. Al hambriento diere su pan, y cubriere su vestido al desnudo. Apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere. Guardare mis decretos, y anduviere en mis ordenanzas. ¿Qué dice? Este no morirá por la maldad de su padre. De cierto vivirá. Versículo 18. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad, el padre. Pero note lo que dice el versículo 19. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Qué es la respuesta? ¿Se rompió la cadena? Se rompió la cadena. El padre hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. El hijo reaccionó y dijo: yo no tengo que hacer lo que hacía mi padre, yo no tengo que ser como era mi padre, yo hago de manera diferente, ando en la palabra de Dios, escucho los preceptos de la palabra de Dios y los hago. Entonces, dice la palabra de Dios, él no morirá. El pecado del padre será pagado por el padre, y el pecado del hijo por el hijo, pero por la justicia del hijo, el hijo se salvará, vivirá. Escombros removidos para poder edificar la casa. Precisa los límites. Número uno, prepara el terreno Número dos. Y luego que hayas preparado el terreno, profundiza. Profundiza. No seas superficial en tu manera de ver la vida. No seas superficial. No hagas como los demás. No digas, qué importa, a mí no me va a ir mal. Yo como quiera la voy a hacer. Yo tengo otras opiniones. Yo sé qué voy a hacer. Yo sé cómo lo voy a hacer. Hay caminos fáciles. Las personas que yo conozco han prosperado y ni se han esforzado. Y les va bien. No. No construyas sobre la arena. Cava hondo. Te va a costar. Pero cava hondo. Hasta que llegues a la roca. Y desde la roca edifica tu casa. Cuando la palabra de Dios aquí en el Evangelio de Mateo que estamos considerando habla de edificar sobre la roca, generalmente pensamos que se refiere a Jesucristo como la roca. Pero en el contexto que nosotros vemos de todo el Sermón del Monte, ¿quién está hablando? Jesucristo está hablando. ¿Y de qué está hablando? De su palabra está hablando. ¿Y de qué está hablando? ¿Con qué está comparando al que oye? ¿Qué cosa oye? Su palabra, y la hace o no la hace. Entonces, ¿qué es la roca? La palabra. La palabra es la roca. También Cristo es roca, y ahorita lo veremos. Pero la palabra de Dios, que se hace, no que se oye, los preceptos de la palabra de Dios que se hacen, esas son la roca. Y hermano, cuando tú oyes la palabra de Dios, joven, cuando oyes la palabra de Dios y estás tú planeando tu casa, estás planeando tu familia, una cosa tan importante más que tu profesión, más que tu carrera, más que tu trabajo, más que todas las cosas, exceptuando la vida espiritual que también tiene que ser edificada, se trata de edificar tu familia. Y si vas a edificar tu familia, planea. Y si vas a planear, prepara y precisa los límites y profundiza en la tierra. Profundiza hasta que encuentres la roca. Métete a la palabra de Dios y obedécela. Eso es profundizar hasta hallar la roca. Hechos capítulo 20. Y de Hechos capítulo 20 vamos a ver los versículos 31 y 32. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y obviamente estamos hablando de que Pablo amonestaba con la palabra de Dios. Versículo 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Y qué más dice? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder, ¿para qué? Para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. A la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. ¿De qué estamos hablando? De edificar la casa. Precisa los límites, prepara el terreno, profundiza hasta la roca. Y una vez que ya hayas profundizado y hallado la roca, número 2, pon el cimiento. Pon el cimiento. Efesios capítulo 2 y versículo 20. Dice la palabra de Dios, versículo 20, capítulo 2 de Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, una vez, ahora que sí has profundizado, entonces, una vez que has profundizado y has encontrado la roca, vas a poner los cimientos. Y en los cimientos, lo que vas a poner es una piedra que une la esquina que proyecta la carga de la construcción y que soporta. Y esa piedra es la piedra angular. La piedra angular. Estamos en el contexto de las construcciones antiguas. Y en el contexto de las construcciones antiguas, se buscaba la piedra que unía los cimientos de un muro con otro muro y que soporta la carga. Los ingenieros, cuando hacen el proyecto, proyectan la carga de la construcción sobre ciertos puntos específicos. Usted ve este techo. Luchamos mucho cuando se hizo este techo porque no tuviera ni una columna al centro, ni una viga por abajo. Y fue una lucha poder hacer este techo, aunque usted diga, no es muy grande, pero en ese tiempo que estábamos construyendo, se veía tan grande que todas las opiniones eran en el sentido de que para poder soportar la losa arriba, era necesario poner vigas por abajo. Y también era necesario poner columnas que sostuvieran las vigas. Entonces cuando se hizo el diseño, yo dije, no, sí queremos que pongan el techo de concreto y sí queremos un segundo piso. Lo que no quiero que haya es que haya ni columnas ni vigas. Eso, los hermanos decían, hermano, eso no se puede. Yo no sé si se puede, pero vamos a informarnos, vamos a preguntar si se puede. Entonces hablamos con ingenieros, ingenieros dijeron, sí, es posible. Lo que vamos a hacer es que vamos a mandar la carga hacia las columnas de los extremos y vamos, en lugar de poner una viga por abajo, vamos a poner una viga por arriba. Entonces la viga por arriba va a sostener la losa de arriba para abajo. Y hermanos decían, yo nunca he visto que una viga sostenga una losa por arriba, yo siempre he visto que las vigas sostienen las losas por abajo. Pero el ingeniero decía, mira, lo mismo que sostiene por abajo también puede, si tú tomas una cosa, tú tienes este frasco, tú lo puedes sostener así o tú lo puedes sostener así, ¿verdad? Entonces de ambas formas se puede sostener. Y entonces ellos me explicaron de manera sencilla y entonces pasaron la viga por arriba. Y la viga por arriba también es muro. ¿Por qué estoy listo? Porque los ingenieros proyectan la carga hacia ciertos puntos. Y en el tiempo antiguo, la manera de cómo construían es que cargaban todo sobre un punto y el punto que ellos cargaban le llamaban piedra angular. La piedra angular. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Acordaos a Él, acercaos a Él, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Hermanos, personas te van a decir, no. Eso del cristianismo, eso de la Biblia es antiguo. Mira los hogares ahora mismo, los hogares modernos, las nuevas épocas, las nuevas fórmulas para edificar, lo que recomiendan los psicólogos, lo que dicen los sociólogos, lo que se ha investigado por encuestas y se ha determinado por estadísticas, es tal o cual idea, así de esta manera funciona. No es cierto que hay que guardar una jerarquía en la casa, no, igualdad, igualitos, de ninguna manera diferentes, hombre y mujer iguales, hijos y padres iguales, democracia en la casa, que se decida por todos, etcétera, etcétera. Y lo que dice la Biblia, eso no sirve. Piedra desechada. Y el constructor le trajeron la piedra, allá estaba la piedra tirada, no tenía forma, estaba realmente informe, aterrada, enterrada, apenas salía. Alguien dijo, mira, aquí hay una piedra que podría servir, podría ser la piedra. El constructor se asomó y dijo, no, tú no sabes, esa piedra no sirve. La última piedra que podría tomar sería esa. Y él comenzó a construir. Y cuando llegó al punto de unir dos muros, volvió él mismo y dijo, oye, ahí está la piedra. ¿Te acuerdas que te dije de esa piedra? Está bien, porque no me molestes, trae la piedra. Trae esa piedra. Piedra desechada. Fue arrancada. Y fue colocada en el ángulo. Y dio exactamente en el ángulo. Y la piedra que había sido despreciada llegó a ser cabeza del ángulo, piedra escogida y preciosa. Hermano, joven, la finca no se levanta y se sostiene sino está sobre la piedra angular. Y la piedra angular es Cristo. Y no funciona de otra manera. Aunque ha sido menospreciado, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo y solamente en Él. Pon el cimiento sobre la piedra angular. Una vez que has puesto el cimiento, prefiere el mejor material. Hay un principio que no queremos entender, pero siempre pasa lo mismo. Lo barato sale caro. ¿Está de acuerdo con eso? Lo barato sale caro. Ayer me decía una persona: hermano, recomiéndeme un mecánico, porque Valero, del lado izquierdo, y hace poquito se lo cambié, y otra vez le falla el Valero del mismo lado. No es problema del mecánico. ¿Por qué no considera, le dije, el Valero? Ay, no había pensado. Compre el mejor y se va a evitar problemas. Usted cómprelo. Pídalo de la mejor marca. Si es posible, cómprelo en la agencia. No estoy haciendo ninguna publicidad a la agencia, pero lo que solamente estoy diciendo es: lo barato sale caro. Hágalo mejor. Y entonces ya traiga usted el Valero y yo le recomiendo al mecánico que se lo ponga. Pero compre usted la pieza. Hermanos, cuando vamos a edificar la casa, si vas a construir tu casa, tu familia, prefiere el mejor material. El mejor material. ¿Está muy lejos la iglesia? ¿Pero es una buena iglesia? Prefiérela. Prefiérela. ¿Tienes que cruzar la ciudad? Pero se predica la palabra, se enseña la palabra de Dios, prefiérela. Es la iglesia donde van a crecer tus hijos. Escuela cristiana cuesta, págalo. Lo mejor, el mejor material. ¿De qué estás edificando? Tu casa. ¿Cuesta? Paga. Porque se trata de edificar la casa. Prefiere el mejor material y provee el material pagando el precio. Déjeme terminar porque el tiempo me alcanzó. Número 3, principios preventivos. Principios preventivos. Ya está puesta el cimiento, ya está colocada la piedra angular, ya está todo preparado para comenzar a construir. Algunos principios generales, preventivos, que pueden ayudarnos en el hogar. 1. Permanecer en la palabra de Dios. Juan 8, 30 al 32 nos resume simplemente esta fórmula: oyeron, creyeron, aceptaron y obedecieron. Los que oyeron la palabra, la oyeron, pero también la creyeron. Algunos la creyeron solamente superficialmente, pero otros realmente la creyeron, la aceptaron y la obedecieron. Número 2. Preocuparse por su propia relación con Dios. Preocúpese por su relación con Dios. Hay más esperanza de salvación y consagración, y eso es paradójico, de parte de jóvenes provenientes de lugares, de hogares incrédulos, que de aquellos que pertenecen a una familia profesante. Hay más esperanza de jóvenes que provienen de hogares incrédulos que de jóvenes que surgen de familias, no dije protestantes, dije profesantes, que solamente profesan la fe, pero no la practican. ¿Y qué producen? Hijos rebeldes. Número 3, presenta un buen ejemplo delante de los hijos. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio de Mateo dice que cualquiera que haga tropezar a uno de los pequeños, de sus pequeños, mejor le fuera, ¿qué cosa? Que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Las actitudes y las acciones de los padres en el hogar establecen las actitudes y las acciones de los hijos. Si los padres critican la iglesia, a los hermanos y a los líderes de la iglesia delante de sus hijos, entonces los hijos van a perder todo respeto y toda autoridad a la iglesia, a la Biblia, a los líderes y a las cosas y a la casa de Dios. D, o cuatro si usted prefiere, conocer el pecado y confesarlo, arregla las cosas con los demás y con Dios. Déjeme terminar diciéndole esto: no hay padres perfectos. No hay padres perfectos. Y sabe usted, mientras escucha el sermón, estará pensando: hermano, sí, pero mire, usted sabe tal vez estas cosas y no las comparte, pero pues también usted tiene familia y tampoco su familia es un dechado de virtudes. Es cierto. No hay padres perfectos. El pastor que usted quiera que sea padre no es perfecto. Si usted tiene como referencia la familia del pastor, usted sepa una cosa: no es padre perfecto. Y así como no hay padres perfectos, no hay hijos perfectos. Si usted se sentía orgulloso por sus hijos, déjeme decirle: no hay hijos perfectos. Padres e hijos, aún creyentes, simplemente somos pecadores alcanzados por la gracia de Dios. Reconozca la probabilidad real de que su hijo sea rebelde, pueda llegar a ser descarriado inclusive. Esa es una posibilidad real. Y no digo que eso tiene que ser, que tiene que pasar. Solamente digo que es una posibilidad real. Y lo que estoy diciendo es que padres deben considerar eso. Usted no parta de la premisa de: yo he estado cuidando todas las posibles salidas y escapes que pueden tener, he cerrado todas las compuertas y no va a pasar nada. Es probable que no, pero también es probable que sí. Y sepa una cosa: puede surgir en un cristiano, en un hogar cristiano bueno y recto y fuerte, que salga un hijo rebelde y descarriado. Puede ser. Y si el hijo es mayor, ya llegó a la mayoría de edad, él es responsable. Ya se enseñó y ya se hizo lo que correspondía al padre. Y no estoy diciendo que terminó, estoy diciendo que se hizo lo que se podía hacer. Porque llegado el hijo a la mayoría de edad, él será responsable. Por tanto, el padre no debe culparse todo el tiempo respecto del hijo. Y no estoy diciendo que cruce los brazos y abandone la condición y la situación del hijo, porque la próxima semana estaré hablando del hijo pródigo. Hoy solamente quiero hablarles, de decirles, hermano, ni hay padre perfecto, ni hay hijos perfectos, pero sí hay padres que tenemos que entender, que sí hay esperanza, por más que nosotros digamos, sí es cierto que puede haber fracaso respecto de alguno, sí es cierto que puede haber tropiezo respecto de algunos, pero si nosotros nos cruzamos de brazos y cargamos la culpa y decimos: no puede funcionar ya porque uno no hizo, porque dos no hicieron, porque no salieron las cosas como yo esperaba, usted confíe y siga confiando en el Señor. Ame al hijo que probablemente ni merece ser amado, ámelo y ore por él, porque regrese a casa. No pierda la esperanza. El Salmo 31, con esto termino. Tercera vez. Y versículo 24 dice: esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Tres cosas básicas, dice la... No pierdas la fuerza. Sigue, insiste. Ve adelante, sigue, sigue, sigue alentando, sigue orando, sigue animando al Hijo, sigue haciéndolo con esfuerzo. Dos, espera. Espera en Dios. Él puede hacer lo que nadie más puede hacer. Para Él ninguna cosa es imposible. Y tres, toma aliento en tu corazón y no pierdas la esperanza. Toma aliento en tu corazón. Necesitamos orar por nosotros como padres y orar por nuestros hijos. Que cuando vengan los vientos y azoten las tempestades y las corrientes de las aguas tienen con ímpetu, la casa permanezca. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Te damos gracias, Dios, esta mañana.